Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. El grano de mostaza, los que vienen de Israel suelen traer en una bolsita granos de mostaza, porque llama la atención lo pequeño que es. En una bolsita suelen poner muchos, porque es difícil coger uno. Es una de las semillas más pequeñas. Sin embargo, el grano de mostaza es un ser vivo. Parece increíble, pero una semilla de la sandía completamente seca es un ser vivo. Una bellota que lleva seca desde hace un tiempo es un ser vivo. Ya después, si pasan años, no queda allí ninguna célula viva. Pero por seca, dura, leñosa, inerte, a veces hay semillas que parecen una piedra, es un ser vivo. Mientras que una estatua de un ser humano que refleja a tamaño natural un hombre, su expresión de la cara, sus emociones, hay estatuas que reflejan emociones, no hay vida en ella. Parece un ser vivo, pero no hay vida en ella. Mientras que en una semillita pequeña se puede transformar en un árbol y dar ser la causa de muchos más árboles. Es vida. Lo mismo sucede con la fe. La fe, por pequeña que sea, es una vida sobrenatural para el alma. El alma con fe tiene vida. Y el alma que solamente vive para las cosas de la tierra y que no tiene fe, tiene una vida solo natural esa persona. Tiene una vida solo natural. Y el alma es usada solo para cosas naturales de la tierra. Pero tenemos que sentirnos contentos, orgullosos de la fe. Es una vida. Lo que pasa es que muchos cristianos están como la semilla, sin ser regada, puesta allí en la tierra, pero seca, o guardada en un recipiente, no manifiesta vida, no se nos muestra como vida, no da fruto. Y por eso, a la mayor parte de los cristianos hay que decirles, riégala, empieza a hacer algo, que vas a ver cómo empieza a brotar y te dan más ganas de regarla y ves cómo crece y te animas y esto dará fruto. Vosotros que venís aquí no estáis en ese grupo en los que la semilla está totalmente seca en tierra. Estáis entre los que venís a que sea regada con la palabra de Dios, con las gracias que recibimos de las oraciones cada semana. Y por eso, solamente con hacer bien lo de la misa, ya esa semilla pues avanza, se desarrolla. Tenemos que sentir interiormente el desarrollo de esa vida. A la vida espiritual se le llama a veces vida interior y se le llama vida y vivifica la vida. Hay personas que tienen una vida muerta. Están vivos, sí, pero es una vida, pues, uno se deja llevar por el existir, sigue realizando las mismas cosas, pero el horizonte no va más allá de las cosas de este mundo, de lo que le rodea. La persona que tiene esta vida que Dios ha puesto, esta semilla, tiene que estar llena de optimismo, de alegría. Nunca está solo, siempre habla con Dios cuando está a solas, nunca se deja hundir por el desánimo total, porque sabe que su esperanza es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios la ayuda, y Dios la ayuda. Y esta es la vida que, como ya existía, permanece en el más allá. Si tenéis vida en vosotros, no moriréis. Hay muchos versículos de la Biblia que hablan de eso, de que si tenéis vida en vosotros, si ya existe en vosotros eso, eso es lo que permanecerá. Muchas veces pensamos en el cielo como un premio, como un trofeo que se entrega. Y es verdad que es un premio, pero no debemos pensar en el cielo solamente como algo que se nos da como premio y ya está. No, no. Lo que tenemos aquí es lo que tendremos en la eternidad. Es verdad que con el premio del cielo, pero es importante entender que una vez que muramos no es una cuestión de tener suerte o no tener suerte en lo que va a ser la eternidad, es una cuestión de simplemente decir, voy a recoger lo que sembré, voy a tener esa vida que tenía, purificada, llena de una luz especial. Pero fue el tiempo de prueba el que se me dio para desarrollar esto. Todas las demás cosas Dios nos las puede dar dadivosamente diciendo, toma. Pero esto, lo que hay dentro de nuestra alma, esa vida espiritual, requiere que nos esforcemos. Requiere que cultivemos esa semilla, la abonemos, cavemos la tierra de alrededor, etc. Y entonces hay personas que en su alma tienen un árbol de una belleza fascinante, con unos frutos que sacian toda hambre, que justifican la vida, justifican la vida. Pues nada más, que todos nosotros entendamos la misa de este modo, el alimento de nuestra vida espiritual, y que animemos también a otras personas. Yo sé lo difícil que es, ¿eh? Pero intentadlo, al menos intentadlo. Animad a otras personas a que esa semilla de fe que tienen en su interior comience de nuevo a recibir el agua viva. Muchas de las personas que viven a vuestro alrededor tienen fe, incluso hasta los que parece que no. Lo que pasa es que el agua no llega. Invitadles. Sé lo difícil que es que acepten. Lo sé. Pero Jesús os diría, inténtalo. No se nos pide más. Y las canciones que cantemos, hoy que estamos ensayando nuevas canciones, el hecho de cantarlas de corazón es un agua que cae sobre nuestra alma. Es cierto que ya por estar aquí, rodeados de esos cánticos de alabanza a Dios, ya eso entra de nuestra alma. Pero si uno lo canta, es decir, no se queda en silencio, siempre en toda iglesia siempre sucede que hay un tanto por ciento pues que no canta. Si uno canta, el efecto es mucho mayor. Y el efecto es todavía mayor si uno no solamente canta, sino que piensa lo que está diciendo y con el corazón lo siente, sea cual sea la letra. Sea cual sea la letra, si uno dice, te lo voy a decir de corazón, entonces el efecto es muchísimo mayor. Y con las canciones, ya no digo ni siquiera con la Eucaristía, la liturgia sagrada, todo eso que son tantos tesoros, solo con las canciones, el alma se saldría de aquí con los depósitos de agua llenos para toda la semana, para no pasar sed. Que todos nosotros, puede ser un propósito, cada vez que cantemos en la iglesia, sea un aleluya, sea un santo, lo que sea, lo hagamos no solo con la oyéndolo con los oídos, no solo pronunciándolo con la boca, sino pensándolo con nuestra mente, sintiéndolo con nuestro corazón.